No, pero preguntame. Marcos, comentanos tu reflexión del combate. Duró solamente 3 vueltas y una muy buena victoria teniendo en cuenta tu regreso en Sunchales. Hace un año más o menos que no peleabas aquí. Bueno, sí, buenas noches. Bueno, sí, otra vez el regreso a Sunchales y bueno, con la victoria otra vez, gracias a Dios. Teniendo en cuenta el tiempo que has estado en Las Vegas entrenando con Miguel Díaz, ¿qué nuevos resultados has conseguido? Bueno, no, perfeccioné un poco más los golpes y tranquilidad en el rincón, más seguridad en el rincón y con Miguel Díaz, que él me tranquiliza cuando salgo un poco nervioso, ¿no? Pero bueno, bastante, me sirve bastante en el rincón. ¿Te han hecho algún comentario en cuanto a tu defensa? No, todavía no, ya cumplí lo mío este año y bueno, el año que viene voy a ver lo que tengo que hacer. ¿Cómo te notaste, no solamente en la parte ofensiva, sino también en la defensiva tuya? ¿Y cómo notaste a William Wilson? Bueno, en la ofensiva muy bien y la defensiva, bueno, siempre... ¿Considerás que debes mejorar en ese aspecto? Creo que sí, pero yo boxeo, para mí la defensa mía es el ataque, ¿no? Tirar golpe y para adelante, esa es la defensa para mí. ¿Y a González cómo lo considerás en la noche de hoy? Bueno, buen boxeador, fuerte, bien entrenado, vino a buscar el título, pero bueno, yo también estaba con ganas de ganar y bueno, tuve la suerte de ganar yo. ¿Digno rival considerás que fue? Sí, sí, muy buena pelea, fue buena, la gente le gustó, así que estoy muy contento y no, un rival que vino a ganar. Bueno, Marcos, éxitos por el año 2010, te estaremos viendo seguramente por la pantalla de HBO desde Estados Unidos. Bueno, gracias a vos.